El número del día 17 del Rodong Sinmun publicó el comentario titulado Vana astucia del maníaco de guerra de especial categoría, que señala como sigue. Norteamérica, puesta en aprietos por el exitoso lanzamiento experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 de Norcorea, se porta con imprudencia. Los personeros de alto rango como el secretario de Estado y el embajador ante la ONU, para no hablar de Trump, disparatan a porfía que tomarían una medida resuelta y que usarían hasta la fuerza militar. Pero existe un tipejo que hace circular la tesis de reacción no militar distinta a este ambiente caótico. Él es precisamente el secretario de Defensa Mattis. El día 6, él vociferó otra vez en un lugar público que el disparo del Hwasong-14 de Norcorea constituye una grave amenaza. Y al decir que ellos tratan el diferendo nuclear de Norcorea con esfuerzos económicos y diplomáticos, fingió como si Norteamérica no persiguiera la reacción militar. En la rueda de prensa y la audiencia ante la Cámara de Representantes del Congreso efectuadas con anterioridad, Mattis expresó que la guerra con Norcorea será la peor calamidad, e hizo circular el rumor como si ellos mismos se esforzaran para buscar solución diplomática. Mattis es el descomunal belicista que ostentó su infamia de ser maníaco de guerra y perro loco en las agresiones a ultramar en el pasado. Lo que el secretario de Defensa norteamericano se refiere a la reacción no militar para Norcorea no pasa de ser una artimaña. Su ardid pobre no surte efecto en Corea. Si Norteamérica se equivoca en calificar la vigilancia y la voluntad aniquiladora al enemigo de los militares y civiles de Norcorea que no se han aflojado ni un instante y toma la opción militar, no podrá evitar la más trágica derrota.